Antes de que escuches este episodio, queremos advertirte de que los audios son muy duros, muy crudos. Por protección hemos distorsionado la voz de la víctima y hemos ocultado su nombre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Emilio de la Calle, los audios de un policía abusador. Te dejo, o sea, como un trozo de carne. Te reviento. O sea, no quiero. Te cuidado, pero no me vuelvas a tocar más los cojones. Hola, Irene. Hola, Ana. Irene Dorta es mi compañera reportera de política y quiero que me expliques lo que estamos escuchando. Bueno, pues lo que estamos escuchando forma parte de una investigación judicial que está en la Audiencia Nacional contra un comisario de la policía que se llama Emilio de la Calle y que era el agregado de interior en la embajada de Nueva Delhi, en la India. Y son, bueno, esas palabras es como trata a su subordinada en la embajada, otra agente de policía que tuvo la valentía de denunciarle. ¿Cuándo se produjeron estos audios? Estos audios están grabados entre octubre de 2024 y aproximadamente febrero de 2025. Ella denuncia internamente en marzo de 2025 y el Ministerio del Interior, en este caso directamente, cesan a este comisario. Y también cuando se abre la investigación en la Audiencia Nacional, que eso sucede en abril de 2025, le suspende de empleo y sueldo. Y ahora estos audios llegan al país, llegan a ti. ¿Cuántos son y qué hay en ellos? Pues estos audios son horas y horas de grabaciones, hemos contado más de 20, que ella grabó tanto llamadas que su jefe le hacía como en persona cuando estaba con él en la embajada, cómo le trataba, cómo la maltrataba, cómo tenía episodios violentos y también cómo la denuncia también incluye acoso sexual y agresión sexual por un episodio de un beso. Y bueno, llegan porque están en esta investigación y llegan en un momento también delicado porque estamos hablando de esa posible agresión sexual del jefe de la policía, del DAO, que también ha sido cesado por el Ministerio del Interior, y creo que es importante pues que podamos hacer una reflexión en torno a cómo algunos mandos, por supuesto no todos, la policía es un cuerpo íntegro, pero como algunos mandos cuando tienen esta capacidad de este poder, este sistema de jerarquía, utilizan o mal emplean su poder para someter así a algunas subordinadas. ¿Por qué? Explícamelo, ¿por qué? ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Por qué no esperas a llamar? ¿Cómo me información? Mira, no me toques los cojones, no me toques los cojones. Yo te he pedido información. ¿De qué te he pedido yo información? ¿De Alestra? ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? Repíteme otra vez que no lo sabías. Repíteme otra vez que no lo sabías. Repíteme que no lo sabías. Repíteme, jefe, no lo sabía. Repíteme, jefe, no lo sabía. No, repíteme, no lo sabías. Lo primero que una piensa escuchando esto es, ¿qué pasa? ¿Que nadie sabía esto? ¿Nadie había visto este trato vejatorio? ¿Nadie lo escuchó? Bueno, ellos estaban solos en esa oficina de la embajada. Él era su superior directo y estaban los dos solos. De hecho, hay muchos audios en los que él le dice, estamos los dos aquí solos, remarcando un poco eso. También él consiguió aislarla socialmente porque le hablaba de que la gente de su alrededor era peligrosa, de que algunos compañeros de la embajada eran peligrosos. Y entonces consiguió pues que ella estuviera bastante tiempo en casa y de casa al trabajo. Y luego sí que hay algunos episodios en los que, por ejemplo, un cónsul en una fiesta le envía una carta y le dice que ha visto cómo su jefe le ha cogido el brazo muy fuerte y que se arrepiente de no haber intervenido, y entonces le envía esa carta un poco diciéndole que si quiere, pues que está a su disposición para hablar. Entonces sí que había episodios a su alrededor, pero pues nadie, por lo que sabemos, tuvo la valentía de denunciar, más que ella finalmente cuando tomó la decisión. ¿Cómo empieza una relación laboral a convertirse en esto, ¿no? En este abuso de poder, en este acoso? Pues si escuchas los audios desde el principio, se ve cómo es una gotita malaya, cómo ella, bueno, empieza poco a poco con un maltrato más laboral, en el que le dice que todo lo hace mal, que no le escucha, llega a tener broncas de 35 minutos, por ejemplo, por no haber puesto bien el saludo en el correo, o por haber llegado 2 minutos tarde, o por no haberse ofrecido a pagar una cena con algún compañero. Hay broncas surrealistas, por no haber puesto bien un punto en una nota informativa que él le había pedido. Entonces tarda pues minutos y minutos y minutos en despreciarla y en decir que no vale para nada. Y luego a la vez utiliza este camino en el que le afea que no le consulte ciertas cosas, pero luego cuando ella le consulta, le afea que le esté consultando esas cosas tan, tan simples, ¿no? Entonces, al final es un camino sin salida para ella en el que todo lo hace mal todo el rato, y ese maltrato laboral se ve muy claramente como poco a poco se va convirtiendo. Él empieza a utilizar un lenguaje más sexual, empieza a humillarla por temas femeninos, como ponerte el rímel o cosas de ese estilo, y termina pues en conversaciones realmente con tintes eróticos que en un terreno laboral están totalmente fuera de lugar. No me hago contigo, es que es imposible que yo me haga contigo. ¿Qué hago? Te pego, te doy una hostia, sí, a ver si con un ojo morado... Ya me adaptes una cosa. Es que... Era cariñosa, la de antes ha sido cariñosa. Y no me cuentes eso. Lo de antes ha sido cariñoso. En ese momento era cariñoso. Eso no es para putearte. Uf, me da de bien. Claro que flipas. O sea, no sabes con quién estás hablando. Igual que se me da bien cuidar. Habrás oído hablar de mí, ¿no? Te puedes cagar. Puedes llorar todos los días. Puedes, o sea, desear irte. Puedes pedir la baja. Te puedo hacer que pidas la baja. Fíjate que además va cambiando, ¿no? El lugar en el que están conversando, ella lo va grabando porque va viendo que constantemente le va a ocurrir, ¿no? Dice, habrás oído hablar de mí. O sea, que reconoce que en el entorno policial la gente sabía cómo era, ¿no? Sabía que podía abusar. Tenía denuncias previas. ¿Qué se sabía de Emilio de la Calle antes de que saltara este caso a la luz? Bueno, a mí lo que me ha contado algún compañero de promoción de él en la policía es que le llamaban el lagartijo porque decían que no se podía estar quieto. Algunos sí que me ha comentado que, bueno, que tenía cierta fama por sus malos modos y que tuvo algún problema también con otras compañeras de trabajo. Él pasó por el Centro de Inteligencia y Terrorismo y Crimen Organizado, que se llama el CICCO. Estuvo en varios puestos de extranjería y en la jefatura de Barcelona hasta que finalmente se fue a la embajada de Nueva Delhi. Como ves en este audio, él todo el rato la amenaza con destruir su carrera. O sea, él no solo dice que continuamente la está amenazando con echarla de Nueva Delhi porque no vale, sino que además le dice, si te hago un informe, que no volverás a la policía. Y muchas veces también utiliza los valores de la policía, la llama floja, le dice que ella no tiene los valores de la policía por no soportar esas broncas insoportables que él tiene con ella. ¿Has tardado 50 minutos? Vale. Y si estás en yoga, tienes el teléfono en un sitio que lo veas y vibra. Sí, ya, pero es que no es así. Vamos a ver, que te vayas al baño con el teléfono. Que cagues con el teléfono. ¿Lo has entendido ahora? Vale. Tienes hasta el día 15. Y de aquí me puso a haber muchos aspectos y muchas cosas. No quiero un error. Ni uno. Ni uno. Pero ni uno. Como no sigas mis órdenes, escribo y te vas con un expediente disciplinario. A ver si así lo entiendes. Es la única forma que creo que lo puedes entender, porque eres tan cabezona y tan terca que la única forma es así. Y bueno, es lo que decías, ¿no? De amenazas de despido, de aperturas de expediente, de arruinar la carrera, pasa directamente a insinuaciones sexuales totalmente fuera de lugar, ejerciendo su presión, su poder. Sí, como hemos escuchado también, él la tiene controlada todo el rato, ¿no? Le dice, vete al baño con el móvil, continuamente. Le hace incluso contratar la misma empleada del hogar que tiene él, a la que luego le pregunta, eso se relata también en la querella, para controlar sus rutinas y para ver lo que hace. Y luego vamos pasando hacia el final del año, hacia diciembre, enero, empieza un poco el acoso más sexual. Ponte escotes para estas fiestas, que tienes un escote muy bonito. Me acaso. Te lo he dicho mil veces, o sea, a ver cómo, sin que te hagas así y pegues un salto para atrás, tienes que ser más puta. Te falta ser más puta. No puta ni ser. Mentir, ¿me estás entendiendo? Tú imagínate que quedamos a cenar con el National City Internet, que tiene 60 años. ¿Qué sí? Pues no es lo mismo que te abroches la camisa hasta aquí, uh-huh, a que le sueltes los botones y eres mujer. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí. Porque lo vas a aflojar. Yeah. O sea, un canalillo a un tío de estos lo afloja. Yeah. Y de eso sí que sabes, ¿sí? Porque eres mujer, eso escúchame. Lo enseñan, es de primero de monjas. Eso es de primero de párvulos, en mujer. ¿Cómo te encuentras ahora? Pues me encuentro, no sé, con el cuerpo así un poco raro, pero... ¿Pégate una ducha? Sí. ¿Coge el Satisfyer? Es broma, coño, que es que no tiene sentido el humor. Vamos a ver, que si yo te tengo que ver desnuda, te voy a ver desnuda, somos compañeros. Estoy con Irene Dorta, mi compañera de política del País, y me está contando todo sobre los audios a los que ha tenido acceso de la investigación contra el comisario de Interior agregado en la Embajada de Nueva Delhi, en la India. Son audios en los que este señor maltrata durante meses a una subordinada y pasa del acoso laboral al sexual. Bueno, son indescriptibles. Seguimos escuchándolos y estamos las dos pues consternadas, ¿no? ¿Cuándo ella decide ir a por todas? Bueno, yo creo que es un proceso que ella va pasando, pero el 7 de febrero ocurre un hecho bastante, bueno, que también es estremecedor si escuchas los audios, que es que hay una pelea en la que ella ha accedido a una base de datos que supuestamente no debía acceder por su cargo, y entonces él llega a agredirla físicamente, le pega una colleja, luego le dice que bueno, que es una colleja cariñosa, que no manipule lo que él ha hecho. Y aparte de este episodio, sucede unos días después, también ella se desmaya en el consulado y entonces se va a casa y él la acompaña a la casa, algo que bueno, ella había tratado de evitar durante mucho tiempo, porque además él también empieza a insistirle, la compara continuamente con el anterior policía, le dice que ella está más capacitada y que por eso le exige más a ella. Y bueno, la acompaña a su casa este día, que ella se desmaya, y trata de evitar continuamente que el médico diga que, o que le diga al médico que está sometida a estrés y ansiedad. Entonces, estando en su casa, se produce una presunta agresión sexual, que es lo que se está investigando, en el que él le pide que se quite el pantalón para ver el golpe que se ha dado cuando se ha desmayado. Le dice algo así como, a mí no me importa verte las bragas, no es la primera a la que se las voy a ver. Y luego ella está tumbada en el sofá, pues descansando, y él se acerca y le da un beso cerca, en la comisura de los labios, que ella no consiente y no estaba en disposición de consentir, evidentemente. Entonces esto termina por construir toda la querella que se presentó en la Audiencia Nacional y que engloba 7 delitos, incluido el de también agresión sexual. De casita se viene llorado, meado y cagao. ¿Vale? Y si no, a la guardería. Esto es la policía. ¿Entendido, guapa? Esto es la pasma, la policía. Y aquí, tonteritas las justas, ¿eh? Soy lerda, di, soy lerda. Venga, es que soy lerdita. Y como soy lerdita para lo que quiero, pues ahora me ha caído muy bien haciendo de lerda. Irene, esto... ¿ocurría en el entorno laboral o también fuera? Porque al final decías que no había más compañeros, ¿no?, de oficina. Claro, un puesto en la embajada es un puesto muy concreto dentro del Ministerio del Interior. También es un puesto muy codiciado porque los salarios son muy altos, entre 8.000 y 10.000 euros mensuales. Aprendes mucho, tienes una experiencia al final en el exterior con muchísimas vertientes distintas a las que puede ser un policía de a pie de seguridad en España. Pero a la vez también es un puesto muy solitario y en el que dependes mucho de tu jefe. Y Emilio de la Calle se encargaba de hacer ver a ella que dependía continuamente de él, que él tenía que controlar todos sus movimientos, que él tenía que saber con quién hablaba fuera del trabajo también, porque le englobaba en la diplomacia, le decía, a lo mejor hay matices de la diplomacia que tú no controlas y si te tomas un café con alguien puede ser relevante para el trabajo. Entonces, de esa manera enmascaraba el hecho de que él quisiera controlar toda su vida. Porque a mí no me han procesado en mi puta vida nadie. ¿Sabes? Y hemos tenido enfrentamientos armados. Hemos tenido que secuestrar a gente para que nos diera una información. Hemos hecho barbaridades. Pero no me han procesado a un compañero. En estos audios, Emilio de la Calle reconoce prácticas que podrían ser delitos graves. Secuestros o, bueno, como contabas tú en el artículo que has escrito en El País, meter a gente en un maletero. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo de la Calle y en qué punto está la investigación? Pues Emilio de la Calle hemos vuelto a preguntar al Ministerio del Interior y sigue suspendido de empleo y sueldo desde la primavera del año pasado. Y el juez Francisco de Jorge en la Audiencia Nacional mantiene todavía abierta contra él una investigación por 7 delitos, todos los tipos de acoso sexual, laboral, lesiones, amenazas y el delito este de agresión sexual que hemos contado. El caso continúa en instrucción, él tiene una orden de alejamiento y una prohibición de comunicarse con su subordinada, que ya no es su subordinada, gracias a Dios, y en principio el abogado de ella ha pedido que el asunto vaya ya para juicio, con lo cual entendemos que la instrucción está ya muy avanzada y queda poco para el juicio. Irene, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Víctor Rojo. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en El País. Gracias por escuchar. Nuevos personajes, nuevas secciones, nuevas vivécdotas, nuevos juegos absurdos. ¿Cuál es el premio? ¿Un graduado escolar? Y nuevas preguntas. ¿Alguien recuerda cuál era la pregunta? ¿Eh? Nadie sabe nada. Si a mí me cuentan las cosas, yo las entiendo. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Cadena SER.